Jueves 1 de junio. La palabra en nuestra vida. Como hemos visto, Pedro puso un gran énfasis en las Sagradas Escrituras. En 2 de Pedro capítulo 1 versos 19 al 21, es una afirmación poderosa de la importancia de la Biblia para nuestra experiencia cristiana y para la inspiración divina de las Escrituras. Su idea es clara en 2 de Pedro capítulo 1 verso 21. La Biblia no es producto de voluntad humana o de invención humana, como otros libros. Es un libro producido por medio del poder del Espíritu Santo, obrando a través de los santos hombres de Dios. Escucha 2 de Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17. ¿Cómo nos ayudan estos textos a entender el papel de las Escrituras en nuestra vida? ¿De qué manera refuerzan la verdad presentada en 2 de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21? 2 de Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Después de advertir a Timoteo acerca de los peligros que enfrentaban él y la iglesia, Pablo provee un esbozo breve de la importancia de las Escrituras, comillas, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Echemos un vistazo a estos tres puntos. Doctrina. Las doctrinas son las enseñanzas de la Iglesia. Expresan las creencias de la comunidad sobre varios temas bíblicos considerados importantes en la palabra de Dios. Idealmente, cada doctrina debería estar centrada en Cristo y cada una debería enseñarnos algo que nos ayude a saber a vivir en armonía con la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. Guía. Pablo dice a Timoteo que la Escritura es útil, comillas, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Pedro hace una declaración similar cuando dice que la profecía en la Escritura es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. 2 de Pedro capítulo 1 verso 19. En otras palabras, la Escritura nos guía sobre cómo deberíamos vivir nuestra vida y qué conductas son buenas o malas. Inspirada por el Espíritu Santo, la Escritura no es nada menos que la voluntad revelada de Dios. Sabio para salvación. Cuando dice que la Escritura nos hace, comillas, sabios para la salvación. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15, Pablo está enfatizando que la Escritura nos señala a Jesús. La salvación está construida sobre la creencia de que Jesús ha muerto por nuestros pecados. Doctrina, guía moral, conocimiento para la salvación. No sorprende que la palabra de Dios sea como, comillas, una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19.